Comlec, Tobas, no tan distintos. Son pueblos que educan a los hijos en la autonomía. No les mandan, no les castigan, no les reprenden, conversan. Hermana María Baza, de la Asociación Guadalupe, en coordinación con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Cuando una vuelta le preguntaron a una madre cómo hace Graciela, si tiene 11 hijos, tiene algún adolescente, cómo hace para mantenerlos en una armonía, como ustedes dicen que tienen armonía, en un medio tan hostil, tan violento. Y ella dijo, y bueno, dice, si veo que necesita, que hay algún problema, lo tomo de la mano, lo siento, me siento, lo miro a los ojos y charlamos largo. Niño Toba, vamos a jugar. Piel de tierra seca, tiempo que vendrá. La educación de los hijos es prioritaria para los Tobas. En la casa se les transmiten las costumbres y los valores de su pueblo. Y cuando tienen la posibilidad de hacerlo, los niños acuden a una educación formal. Bueno, es nuestro sueño, es nuestros hijos de hoy, ¿no? Nosotros igualmente venimos a la escuela a la noche, queremos terminar y bueno, pero adelante, hoy lo ponemos a nuestros hijos, ¿no? Yo no puedo, ¿sabe qué? A veces yo quiero venir todas las noches a terminar a la escuela, o sea, terminar la primaria, o que quiero seguir la secundaria, ¿no? Pero a veces yo vengo muy cansado en la casa porque estoy tratando de conseguir un pedazo de pan para mis hijos, ¿no? Y si no consigo para mis hijos, no puedo estar yo como papá estudiando, ¿no? Porque mis hijos no tienen para comer. Entonces, como que ahí donde yo empiezo a caerme. Entonces, lo que yo hoy en este momento lo pongo adelante mis hijos, ¿no? Si yo puedo venir todos los días, puedo venir, pero contar que mi familia puede estar también estudiando, ¿no? Esos son mis sueños, ¿no? Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. En la escuela, los niños COM tienen posiblemente su primer contacto con la discriminación. Que lo único que tiene que, a veces, por ejemplo, las maestras no le comprenden y tienen un poquito de, a veces el indígena es atraso de mentalidades, por ejemplo, como que no le entra fácil todo esto. Pero una vez cuando toman, ¿no? Ya no le para más. Porque a veces toman otro lado, por ejemplo, las maestras que son, le quieren mandar al psicólogo, pero como son tímidos, no hablan mucho, y por más que tenga problemas, no te va a decir, ¿no? Y eso es lo que a veces tiene el indígena, ¿sí? Los chicos son así también. Por la discriminación, no pueden llegar más allá, ¿no? Pongamos en el Chaco, se hace un programa exclusivamente para Origen. Y bueno, le cuestionan mucho para llegar a ser un docente, supongamos, que pueda tener trabajo en cualquier escuela oficial. Como si fuera que lo encerraron en un programa, que aprendan solamente las modalidades Origen, todo eso, las costumbres de la Origen, todas esas cosas, ¿no? Pero más allá de llegar a ser un profesional, no le preparan para eso. Pero lo que estamos acá en retirado de lo que es Chaco, ¿no? Tenemos esa, que el día de mañana por ahí pueden llegar nuestros hijos, ¿no? Claro, bueno, en estas regiones del Gran Buenos Aires, todos los aborígenes, salvo cuando están viviendo en su comunidad y con su gente, tratan como de pasar desapercibidos, digamos, que el hombre blanco no se dé cuenta de que es indígena, porque saben perfectamente que si eso sucediera serían casi con seguridad discriminados, ¿no? Licenciado Rubén Pérez Bugallo. En el lugar donde viven no pasan desapercibidos, pero de todos modos la discriminación y el etnocentrismo es absolutamente vigente. O sea, el criollo de la región, por ejemplo, me estoy acordando de situaciones en Formosa o en el Chaco salteño, a lo mejor vive a 3 o 4 kilómetros de una comunidad toda y sin embargo los desprecia absolutamente. Y si uno le pregunta, ¿pero qué indígenas son? Y son indios, dice. Como que no le importa demasiado si son huichí o si son com o si son chiriguanos. Son indios y basta, como que descalificándolos de esa manera, ¿no? Pese a los intentos de integración con el hombre blanco que realizan los tobas, la discriminación sigue estando presente, tanto en sus lugares de origen como en las ciudades a las que han emigrado. Indio toba, gente buena, gente pobre. Por ejemplo, dentro de las leyes a veces casi nunca nos amparan por unas diferencias que somos toba, pero nosotros seguiremos luchando, ¿no? Y otro que no queremos entrar, por ejemplo, de polemizar cosas a veces dentro de nuestros hermanos blancos, porque de ellos nosotros estamos injertados hace mucho tiempo, porque nosotros ahora empezamos a hablar nuestra en castellano, aunque no nos expresamos muy bien, pero tratamos de integrar dentro de la sociedad. Ahora lo que nosotros queremos es que ellos se integren dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque así nos conozcan nuestra costumbre, nuestras comidas típicas, todas costumbres toba, que hay que a veces es difícil de entenderlo. Ellos pueden aprender de nosotros algo, y nosotros podemos aprender de ellos, y entrar mucho. Y entrar en un diálogo intercultural que nos enriquece. Hermana María Baza, de la Asociación Guadalupe, en coordinación con el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen. Entonces, primer pensamiento, no creer que la cultura es la nuestra. La nuestra es una cultura que en este momento está en un momento de crisis. No hay nadie que sea más digno que otro. Ni los varones, ni las mujeres, ni un pueblo, ni otro pueblo, ni una estirpe, ni otra estirpe. Somos todos con la misma dignidad. En cambio, cada grupo tiene su raíz cultural, que es una riqueza y que merece el respeto de los demás. El que no respeta se perjudica. El que no respeta se cierra. El que no respeta, yo diría, se lo pierde. Sombra errante de la selva, pobre toba reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio toba ya vine. Chararay, vai curta pena ya chiranesa pupu, wakara wakara pinasta, wakara wakara pinasta, wakara wakara pinasta, wakara wakara pinasta. Indio tobano llorando aquel tiempo feliz, pilcumayo y bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es de mi raza de Jaguarete, del América, del América es toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de Yararagua, su puyo guara, el guarambo es mío. otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Indio toma el huasucho y la escorzuela, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Indio toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones mocovíes. Sombra de coctal y mueto, viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos. Gente buena, gente pobre, India estaba ya viniendo de la cangalle, Kitili piabra espera y cahuazú chararay, Guaycuru tapena y achiranesa mufu, Guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, guacara, guacara, pinasta, India estaba no llorando aquel tiempo feliz, Pilcumayos y Bermejos llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es de mi raza de Yaguarete, de la América es, de la América es, todo dueño como antes del bagre y la miel, cazador de la charata, la onza, el tatu, toma rey de Yararagua, su puyo guara, el guarambay es mío otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez.